La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Todavía una hora de programa por delante. Tendremos el termómetro de la Tierra, la información que nos trae Martín Expósito, también en clave azul y verde, informaciones que nos proporciona Nuria Ortiz acerca de la situación del lince ibérico. Responderemos a vuestros correos en rosa.vientos@onda0.es, en rosa.vientos@onda0.es, y en el momento décimo aniversario recordaremos a Julia Navarro cuando nos presentaba su libro La sangre de los inocentes. Y ahora es tiempo de seguir hablando de libros y sobre el tema, sobre las obras recientes que se han publicado dentro del mundo de las ciudades y sus enigmas de las ciudades y sus diseños misteriosos de las ciudades y su relación, por ejemplo, con la masonería. Hablamos con Laura Falcó Lara, la biblioteca de Laura Falcó, aquí en La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, abrimos las páginas de un libro relacionado con un tema de absoluta novedad gracias al mundo del cine, que es El Arca de la Alianza, la nueva entrega de la serie de Indiana Jones, que comenzó precisamente con esa búsqueda del Arca de la Alianza por parte de este auténtico héroe ya del siglo XX, héroe cinematográfico. Y esto nos sirve, este apoyo, esta percha de actualidad, para hablar de un asunto fascinante. Y lo vamos a hacer con Laura Falcó Lara, directora general de Planeta. Laura, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Para hablar del Arca de la Alianza, un tema, una reliquia buscada por numerosos arqueólogos, no solo por Indiana Jones, que se hace eco ya de una tradición muy legendaria. Hablamos de los tiempos bíblicos, de ese objeto con capacidades maravillosas, pero que no pocos han buscado. Y no solo Indiana Jones, desde luego. Pues sí, evidentemente. Y bueno, en este caso, pues tenemos un Indiana Jones moderno, que es Tudor Parfait. Este señor ha estado durante mucho tiempo, primero por casualidad, porque tropezó con información relacionada con algo parecido al arca, y luego por encargo de una especie de estudioso del tema del arca. Este señor pasó muchos años de su vida recorriendo medio mundo, siguiendo posibles pistas sobre la existencia o no de este elemento. Y él llega a la conclusión de que el objeto físico existe, independientemente de sus capacidades mágicas o no. Él cree que sí, él cree de hecho haberlo encontrado. Lo que pasa que es lo que dice él, tampoco tiene del todo claro si es el original 100%, porque por lo visto en su momento la tradición cuenta que no había una única arca, sino que de esa primera arca original luego hubieron réplicas que también tenían poderes. Entonces ya no sabes si te encuentras frente realmente a la réplica o al original. Ese Arca de la Alianza es uno de los elementos fundamentales, uno de los objetos de poder fundamentales en ese Antiguo Testamento, en las vivencias y en las rutas de Moisés. Pero el investigador autor de este trabajo, Tudor Parfait, también ha recorrido medio mundo buscando fundamentalmente África, ¿verdad? Parece que todas las pistas le hacían pasar por África en busca de este Arca de la Alianza. A ver, hay muchos elementos que le llevan a ir a África. De hecho, él cuando empieza, y casualmente está en Zimbabue, no buscando el Arca en ese momento, sino por otros motivos, porque él es una persona que se dedica a investigar tribus antiguas, y en su momento estando en Zimbabue le hablan de una especie de caja mágica que los sacerdotes llevaban en las guerras. Y además coincide la descripción perfectamente con la descripción del arca, y le cuentan que está enterrada en una especie de montaña. Y él llega a acercarse a esa montaña, lo que ocurre es que se acerca en plena noche, oye unos ruidos que no le gustan nada, se asusta, y como tampoco era en ese momento su misión, se va. Pero a partir de ahí viene el encargo que te comentaba de esa especie de estudioso, que ahí sí que empieza a investigar de verdad todo el tema del arca, y parte de Jerusalén, que es la cuna del arca, pero que evidentemente tiene claro que ahí no va a quedar nada, porque ha habido muchas excavaciones, nunca se ha encontrado nada. Y de ahí recorre medio mundo y, como dices tú bien, pasa una gran parte en África. O sea, baja desde Egipto se va otra vez a Zimbabue, luego a Etiopía, y va recorriendo en cada uno de los sitios siguiendo un poco las posibilidades de que en ese sitio pudiera estar, incluso oyendo leyendas locales sobre la existencia o no de ese arca. Las investigaciones al respecto, y lo mencionábamos en otra conversación contigo, los trabajos de Graham Hancock sobre el Arca de la Alianza, que también hablaban de Etiopía. En este trabajo, en esta nueva investigación, también fundamental Etiopía, pero ¿dónde sitúa este autor, dónde sitúa Parfait la ubicación de el Arca de la Alianza o de lo que él ha encontrado, qué es lo que más se parecería? Bueno, de hecho, como bien dices, él va a ser una parte de su investigación en Hancock. O sea, él de hecho cuando va a Etiopía sigue un poco todo lo que el libro de Hancock relata. Pero como decía, o sea, recorre medio mundo y al final acaba cerca de Zimbabue, porque va siguiendo las pistas, algunas falsas y otras no tan falsas, pero parece que caducas, es decir, pistas que en su momento pudo estar ese arca en un cierto sitio, pero ya la lógica impera de que eso ya ahí no puede seguir. Y él acaba cerca de Zimbabue porque según un libro publicado en 1949 de un investigador, ese investigador en su momento logró hacer una especie de fotografía de algo parecido al arca. Uh-huh. Él ubica en ese momento el arca en un museo cerca de Zimbabue, pero ese museo, por lo visto, ha sufrido muchas reestructuraciones y cuando él acude a ese museo le dicen que ese arca no está ahí ya, que además no tiene ni constancia de si había estado o no. Le explican que ha habido muchos movimientos de piezas y que probablemente esas piezas que se han ido desplazando pueden estar en dos o tres museos, a los cuales evidentemente él acude y ve los fondos que tienen. Y finalmente lo encuentra en uno de los museos, pero lo encuentra además descatalogadísimo, o sea, lo encuentra en una especie de almacén de trastos viejos, de objetos sin clasificar, gracias a uno de los cuidadores del museo, y encuentra una especie de caja antigua de madera, medio destrozada, medio roída, que correspondería con la descripción en primera del arca, porque como bien sabes hay dos descripciones del arca, una de que dice que en su momento la hizo un artista de la época, repujada en oro, con los ángeles y toda la historia. La imagen más idealista, pero la otra quizá mucho más realista, ¿verdad? Pero la realista es que la hizo el mismo Moisés, y Moisés no tenía ni esos recursos ni esas capacidades, con lo cual si la hizo Moisés sería probablemente una caja de madera bien tallada, con sus anillos para pasar las pértigas con las cuales los sacerdotes la transportaban, pero madera al final. Yo me estoy acordando ahora que estás comentando esto, en otra de las, cuando busca el Grial, Indiana Jones, en la imagen en donde, bueno, tenemos también una imagen ideal de lo que sería ese Grial, una copa de algún metal precioso, con diamantes, con brillantes, y sin embargo es la más sencilla. Es la más sencilla. En el fondo aquí ocurre lo mismo, ¿verdad? Pues sí, o sea, a ver, además tiene lógica, como tú dices, el Grial, la teoría que plantea la película es lógica, es decir, si es la copa de un carpintero, en ningún caso estamos hablando de una copa súper recargada y sofisticada. Y aquí lo mismo, o sea, si la arca la hizo Moisés, posiblemente no fuera ni repujada en oro, ni con arcángeles, ni con nada que se le parezca. Pues probablemente es una talla de madera, con madera además de la zona, que es una madera bastante resistente, con lo cual también es lógico que haya podido preservarse en bastantes buenas condiciones hasta el día de hoy. Y según la investigación de Tudor Pardaif, según esta investigación, ¿ese arca mantendría esas capacidades mágicas o eso ya formaría parte de la leyenda y de la mitología? Él no llega allí a dictaminar nada, o sea, él encuentra esa especie de caja con los anillos para pasar las pértigas, es una caja que está en mal estado, evidentemente, con bastantes roturas, con lo cual probablemente ya no conserve todos sus componentes originales, pero, a ver, no dictamina nada con respecto a los poderes o no que pueda tener en ese momento esa especie de caja. Él sí que en toda la investigación y sobre todo a raíz de hablar con gente que se supone ha estado en contacto en algún momento de la historia con ese arca, sí que recoge un poco las capacidades que podía tener o la fuerza que podía tener ese elemento. De hecho, él lo que dice es que nadie podía acercarse físicamente ni tocarlo físicamente, que ni tan siquiera los sacerdotes que la cogían con las pértigas podían tocarla directamente, aunque eran los únicos capaces de acercarse al elemento en cuestión. O sea que, bueno. Lo que sí que llama la atención es que este objeto, que indiscutiblemente no sé si sería la que tenía Moisés o no, pero sí parece un objeto importante, con una trayectoria y una historia a sus espaldas o a los hombros de quienes la llevaron en su momento, realmente fascinante. Qué pena que se encuentre, ¿verdad? Bueno, nos permite la búsqueda y disfrutar de investigadores que lo han buscado, pero qué pena que se encuentre en sótanos de museos como tantas y tantas piezas importantes a lo largo de la historia. Bueno, a ver, teóricamente la pieza está, como bien dices, en el fondo de un museo sin catalogar, sin clasificar, y él llegó a ella por la buena voluntad de un señor que trabajaba en ese museo, porque al no estar clasificada la pieza tampoco la tenía ni registrada en los archivos. Pero igual que esa pieza estaría también, que él no llegó en ningún momento a ser capaz de verla físicamente, lo que llama el Noma, que el Noma sería un equivalente al arca, pero es la que estaba enterrada en una montaña en Zimbabue. Y ahí toda la tribu, que es una tribu además de gente que no tiene la capacidad, entre comillas, de mentirle, porque no tienen el interés económico que podemos tener nosotros en una civilización más avanzada. Según toda la tribu, al completo, ese elemento sigue existiendo y está enterrado y protegido y nunca pudo acceder a él. Pero podría ser que también existiera. Indiana Jones buscó en su momento el arca de Danza, después el Grial. Ahora busca el sentido y la explicación a esas calaveras de cristal y a otras muchas cosas, pero parece más bonito y más emocionante la búsqueda del arca de la Alianza, ¿verdad? Al menos nos cae más próximo en la historia. Desde luego, desde luego. Y este trabajo, este nuevo trabajo de Tudor Pardaif, El arca de la Alianza, lo acaba de publicar Planeta. Lo recomendamos vivamente a nuestros oyentes. Es un libro que se lee además muy fácil, o sea, es muy novelado y es muy agradable de leer. Es nuestra recomendación y el tema del que hemos hablado junto a Laura Falcó Lara. Muchísimas gracias, una noche más y hasta la próxima. Dime, dime ahora que duerme la ciudad. La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Hace ya algún tiempo que tu voz parece ser una pluma y un papel que cuentan. 13:16, 2:16 en la Comunidad de Canaria. Continuamos en la Rosa de los Vientos. Continuamos con la información del termómetro de la Tierra, con la información que tiene por objetivo tomar el pulso a la salud del planeta. Por supuesto, con Martín Espósito. Hola, Bruno. Buenas noches. 19 muertos. Ese ha sido el resultado del paso de la tormenta tropical Kalmaegi por Taiwán. Eso sin contar los 8 heridos, 7 desaparecidos y cerca de 16 millones de dólares en pérdidas agrícolas. El Kalmaegi, palabra coreana que significa gaviota, provocó desde el pasado viernes fuertes lluvias, inundaciones y desprendimientos, inaugurando la temporada de tifones en la zona. Comienza así nuestro particular espacio radiofónico azul y verde, en el que nos detenemos a tomarle la temperatura a la Tierra. Un termómetro de la Tierra que vamos a dedicar a este hombre que arriesgó su vida para salvar a un tiburón en peligro de extinción. Porque como metáfora de lo que debe ser la lucha contra el cambio climático, creo que el esfuerzo es más que representativo. El valeroso personaje se llama David Blight, es australiano, y esta semana introdujo su brazo completo por el gaznate de un tiburón toro hasta que consiguió extraerle un gancho que se había clavado en su aparato digestivo. El tiburón de 3 metros de largo se encuentra en el Parque Mundo Submarino en Sydney, donde se recupera. Hablando de esfuerzos, el premio Nobel de la Paz, Al Gore, dijo esta semana que Estados Unidos debería obtener toda su electricidad de fuentes renovables. Y no solo eso, sino que podría hacerlo en 10 años, según el ex vicepresidente estadounidense, que quiso comparar el objetivo con el de alcanzar la Luna cuando fue planteado por el presidente Kennedy. Durante una conferencia en Washington, Gore afirmó no recordar ningún momento en la historia de Estados Unidos en el que tantas cosas negativas estuviesen ocurriendo de manera simultánea, y vaticinó un futuro poco halagüeño para el país americano al espetar que su supervivencia está en peligro si de lo que se trata es de excavar más en busca de pozos, lo que calificó de lógica perversa. Para Gore, la solución pasaría por poner fin a la dependencia de los combustibles basados en el carbono, apostando por tanto por fuentes renovables. Dijo que nos puedan dar el equivalente de un dólar el galón de gasolina en lugar de los 4 actuales. En nuestro país la solución comienza en los 2.500 millones de euros que el gobierno destinará a la lucha contra el cambio climático con medidas como plantar 45 millones de árboles, uno por cada español, a partir del primer trimestre de 2009. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, destacó que uno de los objetivos del Ejecutivo es cumplir con el protocolo de Kioto. Acto seguido explicó que se han diseñado 6 líneas estratégicas que incluyen medidas urgentes y actuaciones de todos los ministerios, medidas que afectan a la movilidad, a la edificación y a la sostenibilidad energética, a la gestión y prevención de residuos y estiércoles, a la política forestal y los sumideros y a los ejes de innovación y desarrollo tecnológico. Por ejemplo, en materia de edificación sostenible, de la Vega detalló cómo las exigencias energéticas introducidas en el Código Técnico de la Edificación supondrán un ahorro energético de hasta un 40% y una reducción de emisiones de CO2 por consumo de energía cercano al 55% en cada edificio nuevo o rehabilitado de modo integral. Al hilo de ese compromiso del gobierno de reducir un 20% las emisiones de CO2 en 2020 y que para ese año un 20% de la energía sea renovable, esta semana hemos conocido una última iniciativa de organizaciones ecologistas que pretende poner freno y controlar las emisiones contaminantes de los vehículos. Según datos del gobierno, el 25% de las emisiones de CO2 en España en 2006 fue producto de la movilidad, e incidiendo en la denuncia, las organizaciones ecologistas nos recuerdan cómo en 1998 los fabricantes de automóviles se comprometieron voluntariamente a reducir las emisiones de CO2 de los nuevos coches a 140 gramos de CO2 por kilómetro antes de 2008. Bien, pues hace dos años las emisiones medias seguían estando muy lejos del objetivo, 160 gramos de CO2 por kilómetro. Es por ello que ONGs como ADENA, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Jóvenes Verdes hayan puesto en marcha esa recogida de firmas a través de Internet con el fin de solicitar a los parlamentarios europeos y a los ministros de Industria y Medio Ambiente para que apoyen una norma comunitaria ambiciosa y eficaz que obligue a los fabricantes de coches a controlar las emisiones de los vehículos. Se trata de conseguir unas emisiones medias por debajo de 120 gramos de CO2 por kilómetro, algo técnicamente y económicamente posible en la actualidad. Frente a las emisiones contaminantes, ya hemos visto que nuestro país apuesta por ampliar la masa forestal, una masa que se quiere controlar bien de cerca, se quiere realizar un seguimiento tal que concluya en una exhaustiva recopilación de datos sobre el estado de los bosques que se publicaría en 2010, la evaluación mundial de los recursos forestales. Hasta la fecha revela una preocupación que encuentra su explicación en la creciente deforestación, el carbono almacenado en los bosques y el papel de estos en el cambio climático. La investigación contará con 9.000 muestras que permitirán un conocimiento de toda la superficie terrestre, mejorando así la vigilancia forestal que se comprometió a optimizar a principios de este año la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Bueno, y ya que hablamos de alimentación esta semana, la FAO también alertaba del incremento de obesidad en el mundo derivada de la actual crisis alimenticia. Tal y como publicaba la BBC ayer mismo, el encarecimiento de la comida está llevando a gran parte de la población a encontrar la alternativa barata en la comida basura. En palabras del director regional para América Latina y el Caribe, José Graciano da Silva, con el alza de los precios de los alimentos, no solo aumenta el número de hambrientos, sino que muchas personas sustituyen unos productos por otros de peor calidad. Esperemos ver los resultados de 2008, pero por lo pronto, en Estados Unidos la obesidad sigue aumentando, afectando ya a más de uno de cada cuatro adultos. En 2005, el 23,9%, en 2007, el 25,6% tenía un ICM, un índice de masa corporal, superior a 30. Y ya que mencionamos la palabra crisis, acabamos y lo hacemos con otro tipo de crisis. La fuga de cerebros, pero no de un cerebro cualquiera, el del propio Stephen Hawking. Veamos, para que nadie lo malinterprete, no es que se le haya ido la olla al cerebro de Hawking, sino que podríamos estar ante la marcha de una de las mentes más privilegiadas que tiene la Universidad de Cambridge. Al parecer, el recorte de ayudas públicas para la investigación, cercano a los 96 millones de euros, llevaría al brillante científico a recalar en Canadá. La Universidad Británica se ha apresurado a emitir un comunicado donde se desmentía a tal extremo y, en cualquier caso, como afirman que ha dicho Sam Black, el asistente de Hawking, es un hombre de pocas palabras, así que solo nos enteraremos de algo cuando haga sus maletas. Pues esté donde esté, a nosotros nos importa poco. Lo importante es, ¿verdad, San Martín?, que siga efectuando esos trabajos y que siga dando que pensar con esa mente privilegiada que tanto ha revolucionado los conceptos sobre la física, sobre el universo, y que ayude un poquito a pensar, ¿verdad? Porque todas las semanas cuando damos estas noticias y cuando ofreces estas noticias, ¿cuántas promesas políticas de vamos a cumplir Kioto? Palabras, declaraciones, conferencias, cursos de verano... Mesa y mantel, todos, pero sí. Cumplir las promesas, ni así uno, es, ¿eh? Así es, nada. Todos tendríamos que ponerse a andar en bicicleta, a transporte público, es decir, que hiciera menos viajes, más videoconferencias... Exacto. Claro, cada viaje, ahí van unos cuantos emisiones de CO2. Exacto. Luego ganan sus titulares, que es en lo que invierten. No, claro, y la pasta que se llevan por la conferencia. Exacto, ahí está. Muchas promesas de las instituciones políticas, de los políticos, sobre esa palabra ya icónica que es protocolo de Kioto. Hay que cumplirlo, pues que lo cumplan, porque tanto decirlo, le van a gastar el nombre al protocolo y se va a acabar el protocolo, se van a acabar las fechas y no han cumplido absolutamente nada. Dentro de cuatro años y después volverán a decir, bueno, el protocolo de Kioto que hay que cumplirlo, no decir que hay que cumplirlo. Martín, muchísimas gracias. Un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Estamos ya finalizando el repaso a los mejores momentos de los 10 años de La Rosa de los Vientos durante todo este mes de julio, año 2007, el que recordamos en esta ocasión la conversación que mantenía Juan Antonio Cebrián con Julia Navarro a propósito de su obra La Sangre de los Inocentes. ¿Qué tal, Julia? Buenas noches, Julia. Hola, Navarro. Hola, Juan Antonio. O Amenofis. Lo mío ya es cosa de vendaje, ¿eh? Ya me sujetan a la silla y así puedo aguantar las 3 horas. Bueno, pues menos mal que tenía tu novela para esta semana, ¿eh? Sí. Me ha encantado. ¿Hemos espantado a los virus? Sí. Pues decía que es una novela muy bien hecha, Gracias. Con esas 3 partes que se van enlazando, ¿verdad? Con esa crónica de Fray Julián, que nos acompaña durante toda la narración, y esos personajes imprescindibles que van saliendo, porque uno de los asuntos siempre en cada novela es a ver cómo preparan los personajes, ¿no?, que van a ir apareciendo. Yo, antes de sentarme a escribir, pienso en las novelas, o sea, me las imagino de principio a fin, sé cómo comienzan y cómo terminan, y después ya me siento ante el ordenador. La verdad es que los voy imaginando, los voy creando, y hay un momento hasta que me da la sensación de que son reales. Sí, así es. Ferdinand Arnault es mi personaje favorito. ¿Verdad? Sí, es el personaje con el que yo más me identifico en la novela. Es un profesor un medievalista de la Universidad de París, un hombre que le toca vivir a finales de los años 30 en la Francia ocupada, en la Francia de Vichy, y que vive una situación absolutamente dramática. Sí, exacto. Está casado con una judía, la que pierde la pista, y bueno, pero la crónica de Fray Julián es el elemento principal, ¿no? Es la argamasa, sí, claro, la argamasa de la novela. Lo que va pasando de mano en mano, ¿no? Efectivamente, la crónica de un fraile, de un notario de la Inquisición, que tiene problemas de conciencia, graves problemas de conciencia, y que le toca vivir lo que es la caída de Monsegur, y la crónica que él va escribiendo en secreto irá determinando, irá cambiando la vida de distintas personas a lo largo de los siglos. Soy espía y tengo miedo. Así empieza el libro. Y bueno, pues empieza con esa cruzada albigense, ¿verdad? Esa lucha contra los cátaros, que en el fondo era pues la lucha de dos fanatismos, ¿no? Efectivamente, los cátaros tienen muy buena prensa, pero también eran unos fanáticos, solamente que eran unos fanáticos absolutamente pacíficos. Luego no se puede comparar un fanatismo con otro, pero además yo creo que realmente fueron las víctimas casi no tanto de un problema religioso, sino como un problema de poder, porque al final el fanatismo religioso siempre va acompañado de intereses políticos y de intereses económicos. Lo que estaba en juego en aquel momento en Francia era nada menos que su configuración tal y como la conocemos hoy, es decir, el poder real no podía seguir permitiendo la autonomía o la casi semi-independencia de los señores occitanos, y los cátaros fueron la excusa perfecta. Sí. Para unos y para otros. Así es. Y bueno, pues los cátaros es verdad que están muy muy de moda, pero no sé si estamos ahondando suficientemente en la historia, ¿verdad?, de estos hombres, claro, perfectos, estos hombres buenos. Claro, yo en este libro, en la saga de los inocentes, he intentado tocar el tema de los cátaros desde otro punto de vista del cómo se ha abordado en los últimos tiempos. A los cátaros siempre se les aborda como figuras casi esotéricas, y yo he querido tratarlos desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista político, porque realmente la cruzada contra ellos tenía muchísimo más que ver con la configuración de Francia que contra la herejía que ellos representaban. Así es, porque muchas veces les parece que Juana de Arco, ¿verdad?, es la que une los intereses y la que proyecta a Francia hacia la eternidad, pero es verdad que esto se empezó a gestar mucho antes. Hay una mujer muy importante que es Blanca de Castilla. Así es. Efectiva, que es la que en definitiva en nombre de su hijo desencadena esa cruzada. Sin duda Blanca de Castilla fue o ha sido uno de los gobernantes más importantes que ha tenido Francia. Y luego durante todo el libro se ve ahí el interés de un grupo de poder que pretende pues crear su propio país, ¿no? El país cátaro, diferenciarlo de Francia, ¿no? Sí, bueno, los señores occitanos es lo que querían, era era el sueño, el seguir manteniendo la independencia respecto al poder de Francia. Y bueno, pues a través de los siglos queda ahí una especie de reducto. Hoy en día, cuando se viaja por esa zona, el sur de Francia, la verdad que tiene gracia, porque cuando llegas a Occitania empiezas a ver carteles de bienvenido al país cátaro. Sí, es verdad. También pueden poner bienvenidos al país del honor, ¿no? Sí. Bueno, es un reclamo publicitario estupendo, porque además, como los cátaros se han puesto de moda, les han dado poderes casi milagrosos. Se les atribuye el que poseyeron el grial, que guardaron a los descendientes de Jesucristo. En fin, se les ha achacado tantas historias absolutamente esotéricas y disparatadas que en estos momentos yo creo que son un reclamo turístico estupendo para la región. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Información azul y verde nos atrae Nuria Ortiz a propósito de la situación del lince ibérico. En los últimos meses, menos noticias parecía, y de hecho se estaba consiguiendo por parte de los científicos y de los conservacionistas luchar por su conservación, porque esta especie en peligro de extinción no siguiera sufriendo los vaivenes de los últimos años. Esa lucha no ha concluido y se alerta sobre la difícil conservación, y lo hace la Estación Biológica de Doñana, Nuria. A lo largo del último año se ha producido una reducción de 30 ejemplares de este animal en el Parque Natural de Doñana. Esto supone una cantidad notable debido a que la situación por la que esta especie atraviesa es muy delicada. Por ello, Fernando Hiraldo, director de la Estación Biológica, ha reclamado a la Junta de Andalucía medidas urgentes para salvar a la población de este felino que habita en Doñana. Como ya se sabe, el lince ibérico es una especie protegida cuya existencia está considerada como una de las más amenazadas del mundo. La población de este animal desapareció durante la segunda mitad del siglo pasado en prácticamente toda la península. Actualmente se concentra en la zona de Doñana y su entorno, en Sierra Morena Oriental. Uno de los principales motivos de esta desaparición fue la reducción de la población del conejo, que constituye el principal alimento en la dieta del lince. También los focos de tuberculosis bovina, que en más de una ocasión han sido detectados en el Parque Nacional, constituyen uno de los riesgos más importantes para la supervivencia de esta especie. En palabras del director de la Estación Biológica, es fundamental luchar para erradicar esta enfermedad, no solo para salvaguardar al lince, sino para evitar que se transmita al hombre. A pesar de que Hiraldo reconoce que la Junta de Andalucía cuenta con el equipo más experimentado sobre la conservación del lince en España, afirma que los planes de conservación de especies que se elaboren tienen que ejecutarse de forma inminente para evitar la desaparición definitiva del lince. También la Asociación Ecologistas en Acción ha señalado en repetidas ocasiones el peligro que conlleva la merma progresiva en la población de esta especie. La organización destaca que desde 1990 hasta la actualidad su número se ha visto reducido en un 85%. Por esto reclaman que se adopte un compromiso sincero ante ello y que se intensifiquen los esfuerzos en la conservación de su hábitat. Y además, Nuria, una información más. Antes Martín nos informaba sobre las promesas que existían para reducir las emisiones de CO2 en nuestro país, para cumplir con los protocolos de Kioto, promesas que no siempre se cumplían, pero bueno, se intenta, por ejemplo, con una planta de captura de CO2 que se pondrá en marcha en el 2009. Estará ubicada en El Bierzo, en León, y aunque parte con un proyecto experimental, tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes para luchar contra el cambio climático. Surge de los acuerdos suscritos por la Fundación Ciudad de la Energía, creada en 2006. Es la principal institución del gobierno que se encarga de desarrollar programas para la captura y almacenamiento de CO2. En ella se encuentran representados los ministerios de Educación, Industria y Medio Ambiente. Con este proyecto se pretende desarrollar tecnologías para el uso sostenible del carbón y para paliar los efectos del cambio climático. Se espera que estas instalaciones lleguen a ser un referente en el panorama internacional. Muchas gracias, Nuria. Gracias. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. rosa.vientos@onda0.es, la dirección de correo electrónico. Ahora, en tan solo unos minutos, estamos con el contenido de vuestras cartas, con vuestros comentarios, vuestras sugerencias. Antes, tiempo para la música. Siete minutos sobre las 3 de la madrugada, escuchamos esa chispa adecuada de Héroes en el Silencio, esa canción con la que finalizaban la reciente gira del Milenio, esas 10 actuaciones que efectuaron, esa canción, la chispa adecuada, decía Bunbury cuando le preguntaban qué significaba esta letra, que no podía dar una explicación y cada uno sacara sus propias conclusiones. Bueno, pues cada palabra y cada expresión de este tema es un verso absoluto en donde, bueno, cada uno puede pensar e imaginar, pero cada bumburismo, que es cada uno de los versos de esta canción, dice mucho. Es un tema precioso, ¿verdad, Silvia? ¿La letra es de él? Sí. Pues yo creo que ahí estaba con un mundo interior muy vivo y se nota, es una filosofía. Además, esta canción a mí me recuerda mucho porque Juan, los pasajes de la historia, lo hizo al ritmo de Bunbury, de los héroes. Y además os hermanaba mucho a vosotros héroes. Sí, que nos gustaba a los dos muchísimo. Nos gustó, y hablábamos mucho y celebramos ese retorno del grupo en esos 10 conciertos. Y bueno, y es un placer en ese programa recordar a Juan Antonio y recordar este tema musical, esa chispa adecuada, que en el fondo habla de la esperanza sobre el futuro, sobre las cosas que vienen, sobre los cambios, y que bueno, que la chispa adecuada, ese tema de Bunbury, habla en el fondo esta poesía sobre eso, sobre lo necesario que es reinterpretar las cosas que ocurren y bueno, pues disfrutar de la música y disfrutar de los de los sentimientos. Pero héroes no es eso. La serie, esta televisión, la serie movie, la TV movie de salvar a la cheerleader. ¿Cómo? Héroes. Ya ¿no? estamos. Con... Ah, no. También era. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La chispa adecuada que la ponen nuestros oyentes con su presencia en esta jornada de puertas abiertas. Estamos encantados de poder estar con ellos. Todavía nos quedan unos minutos para compartir este tiempo y también los escuchamos, los leemos. Te cuento, pero es que tengo información. Bueno, y tenemos que dar la información sobre la chispa adecuada que es para nosotros estos oyentes. ¿Y de dónde vienen? ¿De Alicante, de Valencia, de Salamanca, de Barcelona, de Bilbao, de Asturias? De Málaga, de todos los sitios. O sea, que, de la península entera representada. Sí, además estamos desbordados. Ya no, hemos... no lo han traído, pero la despensa está llena. Vamos a tener que tomar un aerroret o algo, porque es que ya no podemos hacer tanta digestión, chico. Yo creo que esto ya ha sido... Bueno, le estamos repartiendo, programación de informativos, los técnicos... Todos nos tienen envidia ya. Lo que vamos a hacer es todos los años pedir un jamón, Martín. Sí, porque sí. Todos piensan, el jamón lo traerá otro, voy a traer claro, otra cosa. Voy a ser original. Claro, claro. Nacho está encantado. Hacía tiempo que no estaba, Nacho, el técnico, hace tiempo que no estaba con nosotros y ha dicho, bueno, yo es así todas las noches, está encantado. Dice que va a estar con nosotros a partir de ahora todas las madrugadas. Mira cómo se ríe. Excelente músico, Nacho. Con también. Obús. Bueno, ¿dónde vas a estar, Nacho? La semana que viene en León. Músico de Obús. Y desde El Salvador también nos escuchan. Dice que bueno, que se ha hecho un asiduo oyente y que los libros, tanto de Juan Antonio Cebrián como los tuyos, Bruno, pues que también se ha hecho con ellos. En El Salvador. Sí. Pues encantados de llegar a nuestros amigos, a nuestros casi paisanos de El Salvador. Supongo que es uno de los grandes logros de este mundo tan comunicado, el poder acceder a libros desde países tan lejanos. Y bueno, pues desde tantas ciudades que nos visitan hoy y también desde tantos países que nos llegan correos electrónicos, que es un placer. Allende las fronteras. Uh-huh. Tenemos un correo electrónico desde Granada. José María Casas dice: estimado Bruno, aquí un fiel oyente y seguidor del maestro Juan Antonio Cebrián desde hace muchos años, primero en Turno de Noche y ahora en La Rosa de los Vientos. Tu labor en el programa es fantástica. Juan Antonio supo perfectamente a quién dejar al frente, como ya lo hacía en agosto. El motivo del email es haceros una propuesta que me imagino que algún otro oyente seguro que ya la ha formulado. Los que seguimos el programa simplemente nos encanta, pero echamos en falta poder tener en CD o en DVD audio todos y cada uno de los programas, con sus Zona Cero, pasajes de la historia, entrevistas, mundo del cómic, incluso Chispa y Muelle, entre otras secciones, pero este contenido en distintas webs es de baja calidad. Bueno, es que si juntáramos todas las horas de programa, ¿cuántos CDs harían falta? Es que es absolutamente imposible unir todos claro. los contenidos en un solo CD, un solo formato. Yo no sé cuántas terabytes haría falta, porque ya no hablo de gigabytes, ni mucho menos, ¿no? Tendría que ser colección tras colección y un poquillo complicado. Pero bueno, claro. Todo se andará, ya veremos, a ver qué pasa. Pero y efectivamente hay webs en donde se descargan programas enteros o fragmentos de programas o las secciones en donde están con mejor o peor calidad. Yo entiendo que cada, porque son particulares y oyentes quienes lo hacen, lo intentan colgar en la web en la mejor calidad posible para ellos, pero buscando y rebuscando se pueden encontrar a veces dos versiones de la misma grabación y encontrar en una buena calidad de sonido, ¿no? Yo creo que se puede presumir de que la calidad de los fragmentos que hay de La Rosa de los Vientos en podcast o de cada una de sus secciones están más o menos bien. Lo que ocurre que hace 6-7 años atrás los soportes de grabación eran diferentes y al haber tenido que transformarlos pues han podido perder algo de calidad, pero lo importante es el documento. No, y que también pues nosotros, incluso Onda Cero, nunca han puesto ninguna pega en que ese tipo de audios pues la gente lo pueda descargar, y la labor que hacen pues también es encomiable. De manera porque altruista. Dedican muchas horas. Por supuesto. Y gracias a ese podcast y a internet, que se puede escuchar a cualquier hora, pues nos siguen. Uh-huh. Si no, es muy duro. Ahora mismo, todos los que estáis aquí, los que están escuchando en directo en sus casas, casi a las 4 o unos cuartos de la mañana, pues oye... También merece un aplauso, o sea que es total. Doria. Y otro oyente nos dice: soy oyente asiduo de la SER, pero gracias a un amigo me pude iniciar en la experiencia de escuchar un día La Rosa de los Vientos. Muy bien hecho. Hace ya dos años. Claro, claro. Nos hermanamos todos. Hace ya dos años, dice, y desde entonces pues nos sigue todos los fines de semana. Por favor, no nos dejéis, cada noche os escucho y sois los mejores. Que lo siga haciendo, sobre todo en las noches de los fines de semana aquí, en La Rosa de los Vientos. Que pasamos lista. Por supuesto. De sábado a domingo y de domingo a lunes. Exacto, de sábado a domingo y de domingo a lunes. Y de domingo a lunes. Exacto. Sí, uh-huh. Sí, ya hoy es lunes, Bruno. Exacto, sí, de verdad. Algunos dentro de un par de horas. 21 y 21 de julio. Hay que seguir trabajando. Bueno, y tenemos un oyente que le gustó lo de la bestia de Gévaudan, pero uh-huh. No sabe muy bien cómo se escribe, entonces se pone bestia de Bogodán, y así pues no va a encontrar mucho. Pero poquito a poco le podemos deletrear. Sí, o casi tal como suena con G, Gévaudan y con V. Eso es. Tal como suena, Gévaudan. Es Gévaudan. Exacto. La bestia de Gévaudan. Uh-huh. Que es esa bestia criptozoológica, esa historia tan fascinante. Creo que fue del monográfico de la semana pasada o del anterior con Jesús. Sí, en vez de esta, del anterior, Carlos, justo del anterior. La bestia de Gévaudan, con G y con V. Es una región francesa, pero bueno, en la pronunciación en este caso es prácticamente igual. Bueno, supongo que en Francia con sus matices, ¿no? Pero la bestia sí, para mascota un poquito fuerte. Gustavo se pregunta si es una leyenda urbana, una noticia que al parecer hay en internet sobre llamadas que recibimos y que al contestar nos cuelgan. A mí me ha pasado bastantes veces, dice Gustavo, tanto en el móvil como en el fijo. ¿Es verdad? También podrían ser llamadas de este estilo, pero para fines malvados, como saber si estamos en casa a determinadas horas o descubrir nuestros usos de los móviles. Hombre, llamadas que luego no contestan. Yo no creo que sea leyenda urbana. Todo el mundo ha recibido alguna llamada de esas, ¿no? Se ha cortado, se ha confundido. Se ha confundido, diciendo no me ha cogido quien yo esperaba. He llegado a un mal momento. Y últimamente también yo creo que hay muchas de estas de contestadores que sí. Te conectan y te quedas ahí esperando y cuando ya ves que ya rápidamente cortas. Es cierto que hay muchas llamadas que no contestan. En los móviles se perciben fácilmente cuando son de este estilo. Cuatro cifras es la llamada normalmente. Viene un teléfono con cuatro cifras, no de uno de nueve como puede ser una llamada entre particulares. Y es como que no se produce ningún tipo de conexión y luego se corta. Hay un decalaje. Ordenadores que efectúan llamadas de forma aleatoria normalmente para algún tipo de promoción, para algún tipo de oferta, relacionadas con telefonía o con lo que sea. Y muchas veces se cortan porque al operador de turno se le han juntado dos llamadas en ese momento determinado que ha efectuado de forma aleatoria. Pero son las llamadas comerciales, pero no es leyenda urbana. Esas llamadas existen, tanto entre particulares como de empresas a particulares, ¿no? Cristina escribe desde Santiago de Compostela para recomendarnos un libro. Dice que es de Miguel Anso Murado, Fin de siglo en Palestina, en el que el autor, un periodista enviado por la ONU, cuenta con crudeza pero con también humor las experiencias que vivió durante 5 años allí. Dice que es de la edición Lengua de Trapo. Lengua de Trapo, Fin de siglo en Palestina, una recomendación de uno de nuestros oyentes para el resto de oyentes. Y tenemos otro, pues que ha sido un oyente tardío de La Rosa. Dice, había oído hablar del programa en repetidas ocasiones, pero por la incompatibilidad de horarios, pues le había resultado imposible dedicarle la escucha que merecía. Y al poco de comenzar esta temporada, pues llegó a sus manos el San Benito iPod y ahí ya se ha enganchado de inmediato. Entrevistas, secciones, temas tratados, tertulias, dice, por supuesto, los pasajes de la historia, en fin, todo un mundo. Y dice que el programa ha seguido manteniendo la calidad que había atesorado a lo largo de los 10 años, que cree que es justo felicitarte, Bruno, por Muchas la excelente gracias. Conducción del programa y por ende a todos los miembros del equipo. Y dice que solo le queda comunicar a toda la comunidad rosaventera por la conservación y perpetuación de La Rosa de los Vientos a través del programa y eventos, como en su día se hicieron celebrando la memoria y homenajeando a Juan Antonio Cebrián como el Bosque, uh-huh. Que además vamos a seguir con él, intentaremos, si todo sale bien el año que viene, volver seguir allí. Seguir plantando, que además las informaciones que nos han traído nuestros oyentes en estos días de puertas abiertas es que ese bosque está creciendo, los árboles se engancharon bien y ya están elevándose en altura y el año que viene, por las mismas fechas más o menos de la primera plantada sí, que se efectuó, se volverá a continuar con esa plantada para seguir haciendo grandes, y además del premio que lleva el nombre del bosque, evidentemente. Exactamente. Y si todo va bien, pues la semana que viene yo creo que podremos dar noticias y ya estará colgada en la web, la página Asociación Cultural, uh-huh, Juan Antonio Cebrián, para que todos podáis ya entrar, ver los proyectos más o menos que vamos a empezar a hacer poquito a poco. Y ya os iremos dando la información. Así que si todo va bien, el fin de semana ya, uh-huh, damos todos los datos. Damos esos datos sobre la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, sobre iniciativas, algunas, bueno, van a encantar, ¿verdad?, a los oyentes. Van a encantar. Yo creo que sí. 22 años tiene Jorge Abraham Salas, nos escribe desde Aguas Calientes, en México. Dice, el motivo de mi email es para decir que desde diciembre pues dio con el podcast de La Rosa y que desde entonces no ha podido despegarse del programa. Incluso nos cuenta en el correo electrónico que ha hecho adicto a varios de sus colegas de carrera y medio en broma dicen que se aprende más con La Rosa que con algunos de sus maestros. Me considero fan de la tertulia, dice José Abraham, y además aprovecha su correo electrónico para recomendar el documental Hate Haste, que ya se ha comentado aquí en la tertulia en alguna que otra ocasión. Es una de las preguntas estrellas de la temporada. Nos y preguntan además, sobre la opinión y muchos oyentes lo recomiendan. Y además te preguntan, Bruno, ¿qué hay de cierto en algo que se comenta, se habla sobre que en 2016 México, Estados Unidos y Canadá se unirán en un bloque económico teniendo como moneda el amero? Y de paso aprovechar para recomendar algún libro para cotejar información. Sobre ese tema es la primera noticia que tengo sobre una unión entre Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, en cuestiones militares, en muchas cosas, el NORAD, que es el sistema aéreo defensivo, pues une, uh-huh, Canadá y Estados Unidos. Me extraña que eso se extienda hasta México, que se prescinda del dólar por el amero. No, eso me suena eso a perspectiva política un poco pasada de rosca, ¿no? Creo que no hay que llegar demasiado lejos. No creo que estén las intenciones de Estados Unidos formar un solo país con México, me parece a mí, vamos. Por cierto, acaba el correo Abraham diciendo, les compraría dos jamones para tener la oportunidad de hacer una tertulia con ustedes y para que Bruno y el picarillo de Martín ya no lo pidan tan descaradamente. Como sigamos así, va a ser la tertulia del jamón esto ya. Pues que lo haga, pero... Y va a ser el primer jamón que no llega desde Aguascalientes. Sí, sí, pero que no lo haga corro revertido, que nos cuesta el jamón. No, pero tú pagas en ameros. Bueno, vale. Entonces, vale. Álvaro Manzanares está interesado en el programa emitido el 14 de marzo pasado sobre Valladolid, en concreto sobre el Museo Nacional de Escultura y el Belén Napolitano. Dice que le gustaría saber cómo puede hacerse con este programa. El 14 de marzo, el programa del 14 de marzo, yo creo que en el podcast del foro de rosavientos.es o .tk, que está el enlace, lo que son los podcasts, ahí se encontrará. También en onda0.es, aunque yo no sé si los tres meses, el tiempo de los tres meses, no, puede ya estar no difícil. Creo. Hay que buscarían otros archivos en internet, pero esa fue una de las secciones de Lugares de Poder con Juan Ignacio Cuesta, que nos habló de Valladolid. Él acababa de regresar desde allí y esa es la búsqueda a través de los podcasts. En los buscadores, muy sencillo, el título del programa y la palabra podcast, y ahí ya le llevará seguramente. Y ahí ya te puedes volver loco. Exacto, pero en los programas que estas webs los suelen agrupar por años, por temporadas, pues es buscar el de la fecha correspondiente. Sí, que ahí están un poquito diseccionados para facilitar al oyente. Pues hablando de Juan Ignacio, otro oyente lo que quiere saber la sintonía que ponemos de introducción a la sección. Y bueno, nuestra cantante en esta ocasión es Edma Christian. Es una voz angelical de esa zona, una voz celta. Y el tema es Bir in Belén. Que nacimiento en Belén. Martín lo pronunciaría mucho mejor, de Idaho. Ohio. Y luego, por otro lado, tenemos que comentar el título de otra sintonía que nunca lo hemos dicho, que es la del aniversario. Momento décimo aniversario, que es la sintonía estrella de la temporada, desde luego. Sí, y como todos sabéis, o la mayoría de vosotros, es Enchantment, Encantamiento, y los autores son Paul Boboris y Chris. Chris es Feris. Muy bien. Aprobamos. Una más. La tienen sintonía que estar del... encantados. Tienen que estar encantados con el programa. La sintonía del programa. Esa es la pregunta, José Antonio, también todavía. Tanto mi marido como yo seguimos el programa hasta que nos coge Morfeo. Nos gustaría saber cuál es la música que usan como sintonía. José Antonio dice, un saludo muy especial. Pues de Stephen Endelman. Y yo lo sé en español, el inglés que sube una colina y baja una montaña. Y ahora Martín lo sabe perfectamente en inglés, en francés y en alemán. Sí. Venga, va. Y en ruso. The Englishman who went up a hill but went down a mountain. Ah, tú, pues lo sabes. Sí. Yo le decía en coña. Que sí. Que no. En alemán ya no me lo pidas. En belga tampoco. ¿En francés? En francés, no, Silvia. No, es muy largo. Yo cualquier día lo traigo. Complicado. Y otro correo dice: hola, me llamo Héctor Braojos, tengo 14 años y llevo siguiendo desde hace más de un año y desde entonces no he parado de escucharos. También escribe para ver si podíamos hacer un monográfico sobre la Revolución Rusa, porque cree que hay muchas cosas curiosas y apasionantes que contar. Muchas gracias por todo. Sobre la Revolución Rusa se ha hablado en bastantes ocasiones en el programa. Creo yo, estoy hablando de memoria, que monográficos igual no, porque se sale un poco de la temática. No, yo creo que, pues eso, como mucho del tesoro que estaba en la biblioteca y eso sí. Claro, de cosas espaciales asociadas a la Revolución Rusa, ¿no? Y sobre ese momento histórico, pues bueno, no exactamente igual sobre la Revolución Rusa, pero sobre muchos otros momentos históricos, pero que quedan muchos momentos que repasar y sobre los que hablar. Hoy hemos hablado de Rusia, no de la Revolución Rusa, pero hemos hablado de Rusia en la tertulia y que será un tema que surgirá, que estamos encantados, con 14 años escuchándonos. Pues es fascinante, ¿verdad? Pues sí. Que sean las nuevas generaciones. Y Jacobo echa de menos algún chiste que otro de los que antes comentaba Martín, los europeos del día. Y dice que, claro, que pensando, pues que se le ha ocurrido que tampoco escuchó la primera intervención de los integrantes del equipo de La Rosa, que de Juan Ignacio, cree que sí. Muchos es cierto que han pedido la primera entrevista que hizo Juan a Jesús y a Carlos en los seres y lugares en los que usted no cree. Intentaremos localizarla y en algún momento, así en plan aniversario, pues lo recuperaremos. Por supuesto, por supuesto. Esa grabación, el problema, lo que decimos cuando nos piden grabaciones ya tan antiguas, que los soportes no son los mismos que los de ahora y que hay que rebuscar entre cintas, entre cassettes, entre formatos que no son digitales y que las búsquedas son más claro, complicadas, porque además es difícil hasta reproducirlos. Y ese audio no sabemos si estará en plenas condiciones para poder luego ser radiado. Por cierto, ¿cómo pasa desapercibido un elefante? ¿Alguien lo sabe? Hablando la sala de chistes, ¿no? Claro, hablando de chistes. Con un sombrero de paja. Si no os riáis, ¿habéis visto algún elefante con sombrero de paja? No, ha pasado desapercibido. Bueno, anda que... Eso es muy antiguo. Así empecé. Te dejaron continuar. Y fíjate dónde ha llegado. Metiendo cuatro elefantes en un 600, ya sabéis, dos delante y dos detrás. Y cuatro jirafas. Sacando primero los elefantes. Bueno. Vamos con otro correo rápido. Eduardo Nevado. Sí, después corre y rápido. Venga. Va. Desde hace como un año descubrí La Rosa de los Vientos y aunque salgo muchos sábados, siempre que puedo lo escucho. Por ejemplo, habéis estado sembrados hace muy poco con el tema del espionaje, elocuentes e informados. Os escribo para haceros una sugerencia, ya sea en vuestro espacio, en la web, de Onda Cero o en alguna otra página. Me gustaría que recomendaseis libros para profundizar en cada uno de los temas que tratáis. Lo intentamos hacer, hacemos recomendaciones de libros muy habitualmente y la cuestión es estar atentos. Yo creo que precisamente en alguno de los foros del programa se hace una recopilación de todos los libros que se recomiendan y lo vamos a seguir haciendo. Es una de nuestras intenciones, incluso hay una sección, hemos estado con Laura Falcó hablando hace unos minutos sobre libros recientes respecto a temas de los que tratamos aquí habitualmente. Es decir, si sigue nuestro programa y sigue mucho tiempo con nosotros, va a acabar teniendo miles y miles de referencias bibliográficas. Es uno de nuestros objetivos siempre. Un correo nos dice: hola, es la primera vez que os escribo, aunque hace años que os escucho. Quiere saber dónde conseguir la camiseta del programa y saber dónde puede conseguir el cómic de Spiderman donde sale el maestro Cebrián desde Barcelona. Pues el cómic nos estuvo comentando Raúl, que dentro de nada, ¿verdad?, habrá oportunidad. Sale publicado. En castellano. O sea, que si todo va bien, pues sobre agosto, septiembre. Sí, porque agosto lo puede conseguir. En la distribución será un poquito más complicada. Y las camisetas las regala Martín. ¿Ah, sí? Bueno. Pues yo monto el Martín Tour y la llevo donde haga falta. Y las camisetas, pues hicimos la cesta cultural con camisetas y la verdad es que camisetas prácticamente exacto, ya no. Ya es complicado. Sí, un día en el futuro. Hay más, pues lo reseñaremos y lo diremos. Ya es como el murciélaguito, que también se hizo una edición limitada y ya prácticamente, ahora, buenísimas y preciosas, ¿eh? Alguno hombre, que otro he visto yo es verdad, ahí que ha venido ver algún oyente la camiseta con del año pasado y también. El pin también, hombre, de una diseñadora ahí de lujo que tuvo el pin. Exactamente, una diseñadora que estuviera a punto de contratarla para pasarle a la Cibeles. Hasta aquí un nuevo programa de La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián. Volveremos el próximo fin de semana, será el último de julio. Os contaremos algunas cositas sobre agosto, seguiremos anticipando datos sobre el futuro. Esta ha sido además la cuarta y última de nuestras jornadas de puertas abiertas. Tenemos que dar, verdad, las gracias a Silvia, a todos los que han venido. No han podido estar todos los que han deseado. Habrá más jornadas de puertas abiertas en el futuro, pero muy agradecidos a todos nuestros oyentes. ¿Os lo habéis pasado bien? ¡Sí! Pues un aplauso para vosotros. Un aplauso para vosotros. Volvemos el próximo sábado por la noche y a madrugada de domingo. Que disfrutéis de la semana.